Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high. Si algo aprendimos en este tiempo fue estar juntos. Juntamos la oficina de mamá y la de papá con el colegio de los niños en la misma casa y nos dimos cuenta de muchas cosas nuevas. Descubrimos que nuestra sala puede ser cine y cuarto de juegos a la vez y que no hay restaurante que compita con la receta de la abuela, porque aprendimos que estando juntos logramos grandes cosas. Por eso en Ave Villas queremos seguir a tu lado, porque juntos podemos. Somos Banco Ave Villas, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Llévate tus clásicos a tu casa, tu trabajo. Llévate tus clásicos a todas partes. Estás conectado con la Rocola de la FM Medellín 106.9. 4:12 p.m. Antes escuchamos a Harry Styles, que ocupa actualmente el puesto número 8 del conteo de Billboard con su canción Watermelon Sugar, en la número 1 de los clásicos. César Augusto, el clásico Herrera, quien les habla, Drixel Gómez. Les acompañamos en esta tarde del lunes, como si fuera viernes, a través de la FM. Hoy se está celebrando el Día Mundial del Rock and Roll y tenemos comentarios a esta hora de parte de los oyentes. No sé si por ahí está el clásico Herrera o si no, pues yo me voy. Correcto. Ah, bueno, clásico, cuénteme, ¿qué están por ahí diciendo los oyentes a esta hora? Juan Carlos Salazar Zapata, muchachos, buenas tardes. Mi clásico favorito es Bohemian Rhapsody. Lina guión bajo Carballo dice: hola, clásico, me encanta Sweet Child of Mine. Por aquí están Willy 12 Montoya, Nothing Else Matters, mi clásico rockero favorito. Ben Rudy 16-20-20, buenas tardes, buena vibra. Mis tres favoritos son Whatever Made Room de Metallica. Ah. Uy, ¿qué es eso? Por ejemplo, wow. Kryptonita, Dios mío. Y Three Doors Down. Inclusive también Kashmir de Led Zeppelin. Mejor dicho, tengo hormigas en los pantalones. No, qué cantidad de clásicos hay aquí. Carlos.arango97. Lucy Bay dice: clásico, mi favorito es November Rain, dice Lucy. Por aquí siguen escribiéndonos a través de arroba la FM Medellín y en Facebook, amigo mío. Sí, señor, antes en Twitter, mire, saludo a Gustavo Andrés Medín, arroba la FM, dice: buenas tardes para todos. El mejor Civil War de los Guns N' Roses, clásico, ha dicho este oyente a través de nuestra cuenta oficial de Twitter, arroba la FM Medellín. Clásico, tengo un par de comentarios más. Franci Arias, esto en Facebook, la FM Colombia, dice: buenas tardes, amigos de la FM, los felicito por tan excelente emisora. Mis clásicos favoritos son Envíame un Ángel, o sea, Send Me an Angel de Scorpions, y algo de Queen. También me encanta Michael Jackson y María de Blondie, al igual que Cyndi Lauper. Gracias por participar de la número uno de los clásicos. Claro, rápidamente le tengo algunas efemérides cortísimas, rapidísimas, en esta tarde del lunes. ¿Le parece? Listo. Mire, un día como hoy nació el DJ Benny Benassi, como lo escuchamos en el fin de semana de Aguja y Vinilo, compositor italiano. Nació en 1967. Un día como hoy, en 1984, un delantero que usted recuerda mucho en Atlético Nacional, Carmelo Valencia, el Tuturendo Valencia, nació un día como hoy en 1984. Y un día como hoy en 1989 nace Juan Fernando Caicedo, exfutbolista del equipo rojo delantero, que ahora es parte de la nómina del Deportes Tolima de Ibagué. 4:15. Usted me hace... Señor. Sí, dígame. sigue. 4:15, no, ¿qué favor le hago, señor? Cuente. No, sino que usted me hace un favor y me puede, por favor, programar una canción. A ver. Que está ahí precisamente en nuestro sistema y nuestro archivo, que se llama Unchained Melody, por favor. Ah, ¿Y eso? ¿Qué pasó ahí o qué? On China Melody, por favor. Si usted no la puede buscar, claro. Si es tan amable y la puede programar un poquito, tan gentil, por favor, Drixer. Sí, señor, ya la estamos buscando. Porque hoy es un día muy especial, hermano. A ver, cuente. Muy especial. Sobre todo porque hace exactamente 30 años. Por favor, sí. Súbele la cortina, a por ver, favor. Ahí va. Hace 30 años. En el Junín 2 me vi por primera vez esta película. Hace 30 años se lanzó esta película en el mundo. Le estamos hablando de Ghost, la sombra del amor. Hace 30 años, Drick. ¡Wow! ¿Y en cuál Junín fue? Junín 2, papá. ¡Ah, qué maravilla, clásico! No. No me hagas... Junín 2. No me hagas ese daño. Increíble, Dios mío, bendito. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Y sobre todo cuando llegan momentos increíbles que definitivamente lo que realmente es la película, que es cuando una persona no se quiere ir de este mundo y simplemente se une con la otra persona que está aquí en la tierra y se unen con ese amor impresionante, protagonizada por aquel entonces que estaba vivo. ¿Se acuerda usted de Patrick Swayze? Sí, señor, claro, Patrick Swayze, que murió de un cáncer de páncreas. Claro, ahí estaba Patrick Swayze y ahí recordamos precisamente esta canción tan especial, hombre, como lo ha sido entonces Ghost, la sombra del amor. Clásico. Hace 30 años se lanzó para el mundo, Drake. No me deje a un lado a la protagonista de Demi Moore y a una mujer que hizo un... ¿Cómo le parece Demi Moore? ¿Cómo le parece? Y una mujer... la morenita, ¿cómo es que se llama? Wahlberg. Whoopi Wahlberg, que hizo el papel de la Medium. Medium. Eso es. La bruja que en la que Patrick Swayze se metía para poderle hablar a su amada en ese momento. Tremenda esta película que hace parte de nuestra generación y que un día, como dices, estrenó hace 30 años, clásico. Increíble. 30 Sam, años, increíble. Diría. Sam, bueno. Sam y Molly, la pareja Sam y Molly. Wow. Eso está bien como para que empecemos a recordar un poquito a Patrick Swayze. Sigamos con buena música, Drixel, en esta tarde. Me hiciste dar ganas de Junín 1 y Junín 2. Eso era un parche los domingos. Hacer la fila aquí en el Colter para comprarse, hombre, los tiquetes era un parche. No hay nada como recordar, Drixel. Si usted quiere verse esta película, sí, métase a Netflix. Métase a Netflix y búsquela ahí está Patrick Swayze. Ghost, la sombra del amor. Búsquela ahí, en Netflix está todavía, Drick. Esto está bien. Lo que pasa es que necesito la sala de teatro, clásico. Ojalá fuera el Junín 1 o el Junín 2 para mí solo. Sería muy bueno. Your head. la niña Ani, les habla Alex Martínez de aquí el Amarillito, como siempre conectado con la FM para participar en la rocola de la FM con un temita de Boy Summer, la número uno de los clásicos por siempre la FM. La número uno de los clásicos siempre. Rueden tus clásicos como un disco de 45 revoluciones por minuto en la rocola de la FM. La rocola.

de Medellín. Un día clásico como nunca antes, ¿no? Increíble la tarde que hemos tenido. Hermoso. Día divino este día, hay que cuidar a los muchachos, vean cómo están cuidando el centro en este momento. Hay muchas partes del centro donde ya han cerrado algunos locales para cuidarnos en esta cuarentena, Drexler. Sí, señor, va a ser hasta el 26 este cierre y se espera que después de este cierre la gente entienda que, hombre, todos debemos de unirnos, todos debemos de hacer la tarea clásico de cumplir con los protocolos para que no vuelva a pasar esto, porque es que si hacemos lo que nos da la gana y queremos que esto no está pasando de verdad, pues vamos a continuar con cierres por zonas, por sectores, y esto nos va a afectar mucho más, clásico, si no entendemos que esto es en serio. Por ejemplo, este lunes la Organización Mundial de la Salud, la OMS, dice, ¿sí?, nos dicen que un día después de reportar un récord de 230,000, escúchelo bien, 230,000 nuevos casos de COVID-19 en un solo día, y casi la mitad de ellos en solo dos países, unos 60,000 en Estados Unidos y otros 40,000 en Brasil. La vida después de esta pandemia no va a ser igual, muchachos. Este sentido, lo que es el señor Tedros Adhanom, para que usted sepa quién es él, él es el director de la OMS, el canocito que siempre sale con gafitas, dijo que la pandemia puede ir peor si los gobiernos y países afectados no se toman en serio la lucha contra el COVID-19, antes de que advertir que muchos países van en la dirección totalmente equivocada. El virus sigue siendo nuestro enemigo público número uno, pero las acciones que muchos gobiernos y ciudadanos no reflejan esto, criticó también y denunció que los mensajes confusos de algunos líderes están minando una herramienta vital para cualquier respuesta sanitaria, como es algo tan importante que es la confianza, Drexler. Aunque el número de muertes diarias sigue siendo relativamente estable, hay mucho por lo que preocuparse, añadió el máximo responsable de la Organización Mundial de la Salud. Los líderes se tienen que tomar esto de una manera responsable. No hay manera de que todavía estemos diciendo que ya tengo en este momento la cura, o que simplemente vea, con este medicamento afloja un poquitico el virus. Pilas con eso. Tenemos que estar con la Organización Mundial de la Salud y, como siempre, Drexler, sabernos enterar por los medios, los cuales están totalmente avalados con la información. Los oficiales, clásico. Ahora, también todo depende del comportamiento de cada uno de nosotros. Eso sí, claro. Es que sí, o sea, ¿cuánto llevamos de enseñanza, clásico? ¿Cinco meses ya? Ya vamos para cinco meses. Y es que en América Latina, Drexler, y en el Caribe, no, es que sí, ya son 144,758 muertos declarados en la mañana de este 13 de julio, Drexler. Claro. Esto supera el saldo en los Estados Unidos y Canadá, unos 144,23 decesos acumulados. Y se ubica detrás de Europa, que registra un total de 202,505 muertos, hermano. Bueno, en fin, vamos a ver qué pasa, clásico, pero esto va a continuar mientras no tengamos la cura. Eso sí lo tengo claro. 4:35, clásico. Vamos a escuchar tres canciones, ¿le parece? ¿Qué tal si escuchamos de una, mi hermano, a un rey que era llamado la reina? Freddie Mercury con Living on My Own. Bon Jovi, otro rey, en este caso de New Jersey, con Always. Pero antes, démosle paso a Glenn Frey. En la tarde del lunes, como si fuera viernes en la FM, un viaje en el tiempo. Esto se llama The Hiripson, en la número uno de los clásicos en la FM. Stay alive, 'cause the heat is on.

Queen, All My Honor. Freddie Mercury en la FM 106.9, 4 de la tarde, 48 minutos. Canción que hace parte de la programación y que nos va llevando al final de este recorrido que hemos tenido en la parte local para darle paso a los originales ahorita a las 5 de la tarde y a las 8 de la noche, baladas americanas, el lado suave de la FM. ¿Por ahí estás, Cla? Bueno, aquí estoy, Drixel. Ah, bueno, perfecto. Un ladito, hermano. Sí. Estoy viendo la entrevista que le hizo el señor Luis Carlos Vélez al señor de los jugos, hombre. Ah, bueno. Sí, sí, sí, esta mañana la escuchamos y, bueno. Definitivamente este man está en la olla. Se llama Cristian este señor y parece que se va a entregar. Esperemos que se entregue. Sí, no, ya él confesó, es un pelado de 20 años, pues que quería hacerse las de chistoso. Supuestamente los jugos que zapoteó o que la envió los pagó. Pues hay como cámaras que pagó, dice él, ¿no? Pero que irán las cámaras, ¿no? Claro, entonces le dijo, ¿está seguro de lo que hizo? Sí, ¿está seguro? Sí. Bueno, vamos a ver si es cierto porque las cámaras no fallan. Bueno, amigo mío, estamos listos para baladas americanas. Sí, señor, baladas americanas a las 8 de la noche con usted clásico para que la gente pues siga con nosotros. En la tarde, en la caída de esta tarde con los originales y a las 8 vuelva otra vez. O sigan con la parte local a cargo del Clásico Herrera. Qué bien, hermano. Vamos cerrando entonces y prepárense porque ya viene el señor. Ahí viene Jaimito. Regañoncito como nunca, pobre Nicolás. Y en instantes los originales, ¿no? Así es. Cerramos con Madonna y Music. Esta programación local de la FM, la número uno de los clásicos. Stop.